suben, bajan chiquititas. Viajan por el aire divertidas. Son las burbujitas que hacen plop, plop. Hacen plop, plop. Suben, suben burbujitas. Suben, suben burbujitas. Suben, bajan chiquititas.